arañas de Marte. Hola amigos y amigas de Arañas de Marte, iniciamos ya los últimos programas de la temporada. Tres nos quedan para tomarnos unas, creemos que merecidas vacaciones. Vamos que nos vamos. Eso es, tres programillas y luego volveremos a mediados de septiembre. Y por el camino os pondremos cosas repes, pero bueno, ya os lo comentaremos en el último programa de la temporada. Pero nos vamos a despedir por todo lo alto haciendo un ejercicio de adivinación. ¿Ah, sí? Así es, vamos a adivinar qué discos van a salir en el futuro que nos gustaría. Ah, vale, muy bien. Pues vamos a ir a ello porque os vamos a hablar de eso, de cosas que acaban de salir o que están a punto de salir en las próximas semanas y meses. Al rollo. La 97. Amets egiten duen irratia. Yo te propongo que empecemos por los Tool. Aquí vamos a hacer un poquito de trampa. Bueno, Tool es esa banda raruna. Tool, esa banda que lleva sacando disco desde el año 2007. Esa banda inclasificable, la verdad es que, ¿qué podríamos decir de ellos? No sé, son metal prog, por ejemplo, por simplificar un poco el rollo. Yo, por simplificar mucho más, voy a decir que tool en inglés significa herramienta y es eso a todo lo que llevo. Bueno, el caso es que acaba de decir Adam Jones, el guitarra, que la música está hecha ya y que las letras prácticamente también todo, y que van a sacar disco ya, a ver si es verdad. Que está con las letras que en 5 añitos ya las termina, que está ahí ahora, con el lápiz dándole. El problema que tenemos es que no hay ningún adelanto, con lo cual aquí por eso digo que vamos a hacer un poco de trampa y es que vamos a poner algo del último disco que sacaron, que fue ni más ni menos que en el año 2006. Madre mía, hace 12 años. Pura actualidad. Del disco, ¿cómo se titulaba? Por Dios, Ten Thousand Days, eso es. Y de ahí podemos poner Vicarious. Thank you. Pues si quieres, continuamos con los monos árticos. Hombre, los Arctic Monkeys, que por fin van a volver. Una de mis bandas de rock and roll favoritas de los últimos tiempos, desde luego. También es verdad que han hecho algún disco que no me ha parecido muy allá. Pero bueno, en general siempre tienen cositas interesantes. Sí, fíjate que no han sido nunca santo de mi devoción, pero bueno, es verdad que tienen su gracia. Jo, pero han tenido discazos, tío, han tenido discazos. Bueno, este disco no es que vaya a salir, es que acaba de salir, ¿no? O sea, está recién salido del horno. Tranquility Base Hotel and Casino. Ese es el título del disco y podríamos poner precisamente ese tema que da nombre al disco. Déjame repetirlo. Tranquility Base Hotel and Casino. Fenomenal. Que no son santo tu devoción, pero que también tienen cosas que te molan y que a mí me gustan, a otros que me pasa a mí un poco al revés, que no son muy santo de mi devoción, pero que también reconozco que están haciendo cosas chulas, que son los Beach House, la pareja que sacan, ¿no? Sacan de Baltimore. Ya, otra vez. Sí, así es. Han sacado ya disco, acaban de sacar su último disco, que ha tenido muy buenas críticas. Dicen que es como un retorno a sus esencias y a la buena forma, que se llama... Seven, ¿no? Siete, Seven se llama el disco. Y nos quedamos con una canción que se llama Lemon Glow. Otros, el tercer disco de los Churches, que parece ser que va a salir también en breve. Y tenemos adelantos de ese disco, que igual directamente os los ponemos ahí para que lo escuchéis, que es Get Out, de su disco Love is Death. Never saying what I wanted, saying what I needed. I pushed you to the edge. Antípodas con la buena de Courtney Barnett. Sí, sí, que saca disco después de pegar el, no sé, una de las grandes sorpresas, ¿no? Que fue de con su disco anterior, ese que te gusta tanto a ti, el título, a ser, ¿cuál es? A veces me siento y pienso y a veces solo me siento. Es que es buenísimo. Sí, sí, la verdad es que es bueno, sí. Y regresa con el Tell Me How You Really Feel. Este disco nuevo. Parece ser que las letras son bastante, van a ser bastante más heavies que la última vez, muy reivindicativas, muy en la línea feminista, ¿no? Así es. Nos quedamos con su canción Nameless Faceless. Thank you. Y otro que está, vamos, súper prolífico porque sacó disco hace nada y vuelve a sacar es Father John Misty. Pues sí, el bueno de Josh Tillman se dio a conocer como batería de los Fleet Foxes y que lleva una ristra casi infinita de discos. Pues sí, la verdad que sí. Este es otro que a mí me deja frío en general. A veces sí que encuentro canciones buenas. Bueno, los Fleet Foxes también me dejaban frío en general. Pero bueno, incluso aquellos discos que lo petaban y se ponían de número uno de lo mejor. Pero bueno, tenía sus cositas. Parece ser que lo ha grabado... 12 discos llevas. 12 discos lleva desde 2003. Bueno, tampoco son tantos, pero no está mal. Bueno, no está mal, joder. Para los tiempos que corren son bastantes. Parece ser que este disco lo ha grabado así como en 5 o 6 semanas mientras estaba viviendo en un hotel y son canciones que tienen que ver con el dolor amoroso. Pues el disco se titula... Dime. Nada, que estará mohino, Es que el dolor amoroso es muy doloroso. Es muy doloroso. Sí. En fin. El disco se titula God's Favorite Customer. Y podemos poner de ahí su primer sencillo, que es Mr. Tillman. Good to see you again. There's a few outstanding charges. Just before we check you in, let's see here. You left your passport in the mini fridge and a message with the desses. Here the picture isn't oh, just a reminder about our policy. Don't leave your mattress in the rain. You sleep on the balcony, okay? You and your guests have a pleasant stay. What a beautiful tattoo that young man had on his face. And oh, will you need a driver out to Philly? Jason Isbell's here as well. He seemed a little worried about you. I'm feeling good, damn, I'm feeling so fine. I'm living on a cloud above an island. Don't be alarmed, this is just my vibe. No need to walk around, no, it's not too bad a climb. Mr. Tillman, for the seventh time, we have no knowledge of a film that is being shot outside. Those aren't extras in a movie, they're a clientele. No, they aren't running lines, and they aren't exactly. Would you like a regalo on the patio? Is there someone we can call? Perhaps you shouldn't drink alone. I'm feeling good, damn, I'm feeling so fine. I'm living on a cloud above an island in my mind. Oh baby, don't be alarmed, this is just my vibe. No need to walk around, it's not too bad a climb. A ver, nos vamos al hip-hop, que dirían los franceses. Eso, qué bien, ¿eh? Hip-hop. Frank Ocean, uno de los niños mimados de la crítica hip-hopera y popera en general de estos últimos años. Y que saca, ¿no? O sea, bueno, saca hasta a punto, ¿no? O está en ello, por lo menos, parece ser. Sí, después de que el año pasado, o hace 2 años, sacara 2 discos a la vez, el Endless y el Blonde... vuelve a la carga. Y por cierto, con lo que se ha presentado es con algo que yo creo que no va a estar en el disco, supongo, que es que ha hecho una versión de Moon River, o sea, de la mítica Moon River, la Moon River de Henry Mancini. De Mancini y de la gran Audrey. Audrey Hepburn, Desayuno con Diamantes. El equipo A. También, también. Pues podemos poner esa versión de Moon River que ha hecho. One, two. Oh, river, wider than a mile, I'm crossing you in style. Someday, what you are, maker, my heart, breaker, wherever you're going. I'm going that way. Two drifters off to see the world. There's such a crazy world to see. We're all chasing after us. Chasing after our end. Oh, river, wider than a mile, crossing in style someday. My dream, maker. Otros prolíficos, tío, los sí, gorilas. Amenazan. En este Alban. Caso yo creo que ya amenazan con sacar nuevo disco después de sacar el disco el año pasado. Humans van a sacar, parece que nuevo disco, si no lo han sacado ya, están a punto de sacarlo. Es como curioso, ¿no? Esto de Gorillaz y Damon Albarn, no sé. Es una banda que yo la veía como con poco futuro, ¿no? No sé por qué, no me digas por qué, ¿eh? Y ahí están, sacando pues sí, discos sí. El bueno de Damon ha conseguido reinventarse de Dios del Britpop en un... Por cierto, Damon Albarn creo que está preparando el segundo disco de The Good, The Bad and The Queen. O sea que... The Queen. También... Pone aquí, que me he encontrado en internet, que lo van a presentar en el Sonar y en el Bilbao BBK Live. Anda. El disco. Y que lo ha descrito Damon Albarn, ha dicho que su sonido es Afro Soul Park Life. O sea, como intentando vender la moto un poco a sus fans de blues. Algo así, no sé. El caso es que os podemos poner un sencillo que han grabado con George Benson. Ah, bueno. Y que se llama Humility. Cause right now that's the ball where we be chained. why I'm calling you. Nos vamos con otro que también está relativamente prolífico, el bueno de Guille, Milky Way. Sí, estamos hablando de La Casa Azul y esos himnos... ¿Qué himnos serían? Sí, esos himnos discotequeros, indies, pero que a la vez, no sé, es que no sabría. A mí, yo reconozco que La Casa Azul tiene canciones tan chulas, tan pegadizas. Sí. Tan bailables a la vez, no sé. Bueno, tampoco está muy claro, ¿eh? Este lo estamos metiendo aquí porque parece ser que está grabando, pero tampoco está muy claro el ritmo que quiere seguir ni si va a salir este año, pero bueno. Bueno, pero saca un single. Sí. Sí, un single que podemos poner. Que un se titula... single muy, muy, muy de mindfulness, de el momento. Thank you. Y otros que también lo están petando últimamente, que también el, su último disco fue súper aclamado, son los Parquet Courts. Que acaban de sacar disco. Que acaban de sacar disco, efectivamente. Y bueno, la verdad es que ese rollo ahí rock and rollero que me llevan, pues la verdad que a mí me gusta bastante. Bueno, y nos quedamos con su el single de su disco que se va a llamar Wide Awake, y el single se llama Almost Had to Start a Fight, In and Out of Patience. Searching for a reason. I'm in the chaos dimension. Reasons eclipsed by tension. I want not to feel numb about death. Fighting peace is not an easy task. Breathing to see if there's any left. Breathing about how many people died yet. Can't someone tell me the reason? Trapped in a brutal adventure. If it stops, I'm having a bad dream. In and out of patience. I just can't keep it around. Most of mine's been taken. It's a finite amount. Had a little left, but I gave it to you. Now someone's at my door, and he needs some too. Lighting up my phone, talking in my mood. And all I got left is this shit attitude. If it stops, I'm having an unshakable nightmare. In and out of patience, don't have enough to share. Sometimes I'm life itself. I'm neither here nor there. The empty eight took the first of it. So hard underground, you could burn to death. Now you're right on time to take what I got left. Funky music playing in my head. If it stops, I'm counting on you. Qué largo era, el título era ser, de la canción que hemos escuchado, madre mía. Por cierto, que este disco de Parquet Courts lo ha producido Danger Mouse, el famoso Danger Mouse. Que vuelve de nuevo. Sí, sí. Oh, ahí está. En fin. Otros de toda la vida. Clásicos. Porque estos ya empiezan a ser de toda la vida, que son los Yo la tengo, tío. Que ahí están otra vez, a la carga, ¿no? Pues sí, acaban de sacar disco. Que, por cierto, hacía... Estos sí que, bueno, estos no son tan prolíficos, porque estos hacía, ¿no? 5 años, por lo menos, que no sacaban... Había que no saca... Sí, uno de versiones, pero bueno, ese no cuenta, ¿no? El año 2000, o menos, a ellos seguro que sí les cuenta. el título del disco es bastante... Está muy bien, es There is a Riot Going On, que se refiere al disco de Sly and the Family Stone del año 71. Que se titulaba así, lo cual te congratula. Me congratula muchísimo. Que, por cierto, ya aviso y lo anuncio aquí, y se lo comunico a Sier, que no se lo había dicho. ¿Vas a sacar el disco? Que me encantaría que hiciéramos algún programa, uno o dos, sobre Sly and the Family Stone, porque creo que es una banda que fue muy, muy, muy, muy, muy importante y revolucionó el soul y el funk ahí a principios de los 70. ¿Me quieres decir que quieres hacer un homenaje a una banda sin que se haya muerto nadie? ¡Qué fuerte! Bueno, pero la banda no existe, tío. Eso sí. Eso tiene ya está. Con eso está todo dicho. Me parece, ¿no?, muy bien. Me parece una gran banda para hacer un homenaje. Bueno, ¿y qué ponemos de los Yo la tengo? Bueno, del último disco, claro. Pues una canción que se llama For You Too. Perfecto. Otros que sacan disco. Los Editors. Una banda rara. No sé cómo decir. No sé. No sabría. Hombre, son de esta hornada que salieron a principios de los 2000 con ese punto Joy Division, un punto discotequero. Es como mezclar a Joy Division y a los New Order. Pero peor. Pero peor, claro, ¿qué le vamos a hacer, no? Esto es así. Esto es así. Vamos a poner The Violence, ese su último disco, la canción Magazine. Right this way, the room's full to burst, whatever you say. That thirst, I got a secret for you. It's in a magazine. You got minutes to keep safe. Bitten nails stay clean. Yeah. Now talk the lightest with a clenched fist. Arañas de Marte. Estralurtar musikazalentzako mundu honetako soinuak. Astelenetan iluneko 9:00-etatik 10:00-etara. 87 irratian. Y vamos con unos asier que a ti no te acaban de convencer, que son los Muse. Y sin embargo, que bueno, a mí me hacen cierta gracia ese rollo que me llevan de progresivo de estadio, por decirlo de alguna manera. Me dices Muse y yo pongo cara de Muse. De Muse, pones cara de más Muse, que ¿no? De Muse. Sí. A mí es que los Muse me parecen unos Radiohead. No, o sea, a ver, quiero decir, sí que a lo mejor tienen ese rollito de que, ay, nos gustan los Radiohead, pero bueno, luego tienen su propia personalidad. Idiosincrasia. No sé. Es cierto que para mí tienen discos muy prescindibles, pero tienen algunos discos que están muy bien. Bueno, el caso es que os vamos a poner un sencillo de un posible disco que van a sacar este año, pero que no tiene ni título ni nada, y se llama este sencillo Thought Contagion. Y con esto nos despedimos porque, bueno, ha habido un repasito majo a estas cosas que están saliendo, que acaban de salir o que van a salir. Y nada, pasad buena semana, que os tendremos preparadas más cosas para el próximo programa. Eso Agur. Es. Seguid atentas y atentos a la 97 Irratia. Hasta la semana que viene. Brace for the final solution.